Feliz día de la alegría. Aquí está el ritmo, aquí está el sabor. Y es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia donde la van a pasar muy bien porque tiene mucho sabor. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Vamos a encontrar deliciosos platos típicos de Colombia. Empezando por esa gran variedad de patacones, además bandeja paisa, jugos de frutas tropicales, de papaya, de guayaba, maracuyá. Bueno, sabores es lo que hay para todos los gustos. Te esperamos en Patacón Tostado, no lo olvides. Calle Albacete 21, cerca a la Plaza España. Aquí en la capital del Turia. Les invitamos a seguir el Café Mañanero hasta las 11 porque tenemos también hoy toda la información deportiva, hombre, lo que está pasando en el mercado de fichajes, cómo se está moviendo, lo que pasa también con la vuelta a España, ya está prácticamente despejándose el panorama de cara a los participantes. Ya la próxima semana conoceremos las nóminas de los distintos equipos porque esto arranca el día 19 de agosto, la vuelta a España, así como lo oyen, y arranca en los Países Bajos. ¿Ve cómo son las cosas? Claro, luego estará repasando, como es normal, el territorio español, y hay una encrucijada, si estará participando Egan Bernal o no. El corredor colombiano, recordemos que sufrió un grave accidente en el mes de enero, mientras entrenaba en Colombia. Se pensaba que en el transcurso de este año, apenas por allá finalizando el año, se subiría de nuevo a una bicicleta. Pero no, lo hizo dos meses después y ya está pedaleando como para competir. Y está la duda si va a volver en la vuelta a España. Pero resulta que no lo incluyeron en la vuelta a Burgos, que arranca a propósito pasado mañana. Y esto hace temer. Es muy difícil en estas circunstancias Egan Bernal esté en la vuelta a España. En todo caso, el tema lo vamos a estar analizando más adelante. A ver si tendremos al campeón del Tour de Francia 2019 en la ronda ibérica. Sería un aliciente muy importante. Hoy te invitamos a disfrutar el sabor de Colombia en Don Arepo, empezando por lo más importante de la panadería colombiana. Sí, los pan de bonos, además las empanadas, arepas con todo, la especialidad de la casa, ¿no? El nombre lo dice todo, Don Arepo. Te prepara la arepa a tu gusto, es cuestión de que tú digas qué ingredientes quieres. Te la prepara en el acto. Así son las cosas en Don Arepo, donde cuentan además con una excelente atención. Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, metro Patrais. Don Arepo está abierto de miércoles a lunes. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. De vuelta el tema de conversación. Igualmente, Carlo Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Ya regresamos. Este verano refréscate con los sabores de Patacón Tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Todo

Salsa para esta mañana aquí en el Café Mañanero. Siempre alegre, la buena música. Siempre lo hemos dicho. Esta es una ventana abierta a la cultura latinoamericana en esta parte del mundo, donde por cierto tiene muchos adeptos nuestra música latina. No nos podemos quejar, sin duda alguna. Bueno, hay un caso que está llamando poderosamente la atención, que se está presentando especialmente en el País Vasco. Es algo lamentable y es importante que lo tengan en cuenta. 12 mujeres han denunciado haber sufrido pinchazos en locales nocturnos. Sí, son pinchazos mientras estaban en espacios de ocio, es decir, en pubs, discotecas. En todos los casos, las mujeres describen que notaron cómo les clavaban una aguja y luego se sentían indispuestas. De momento, no se han encontrado restos de sustancias tóxicas. ¿Pero qué está pasando? Hay temor si puede haber luego alguna consecuencia. ¿Cuál es la intención de los pinchazos? Pinchazos en las piernas, en las nalgas. ¿Qué están buscando con esos pinchazos? El misterio se apodera de los sitios nocturnos en el País Vasco con estos pinchazos. ¿Qué estará pasando? ¿Quién será? ¿Qué buscan? Vamos ahora con las tendencias en las redes sociales que nos trae Carlo Angulo, a ver cómo están las cosas, cómo está el panorama, de qué se está hablando en las redes sociales. Carlo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora, nos encontramos con el nombre de Max Verstappen. Luego de una histórica carrera, desde el 10º puesto logró ganar el Gran Premio de Hungría el día de ayer. Entre otras de las tendencias, Chris Rock reaccionó al video de Will Smith disculpándose por la bofetada de los premios Oscar, estableciendo que en este momento cualquier persona quiere hacerse la víctima, dando a entender que no recibe de manera más efectiva las disculpas para su familia por parte del oscarizado actor. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Taylor Swift, al igual que continúan los últimos detalles de los más recientes ataques de misiles en Ucrania, mientras que en España Irene Montero forma parte de las tendencias con 28.000 menciones, luego de que se presentara la noticia de que el Ministerio de Igualdad tendrá que indemnizar por miles de euros a las modelos del cartel por usar sus imágenes sin permiso. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos las tendencias de Feliz Lunes, Feliz Inicio del Mes de Agosto, al igual que el hashtag Ferrari Alonso, y por supuesto el hashtag Ya es Verano es el hashtag más compartido y que se ha hecho viral en las últimas horas, para empezar así el mes y resumir lo que están siendo tendencia a esta hora en las redes sociales. la mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Café Mañanero, como siempre, con actualidad y entretenimiento. Bueno, miramos también el tema de conversación, lo que está pasando en Colombia. Les decíamos al principio de nuestro programa de que sí, está haciendo balance. ¿Cómo deja Iván Duque a Colombia tras 4 años de gobierno, donde ha pasado de todo? Recordemos una pandemia. Bueno, este tema de la guerra mundial. Perdón, de la guerra de Ucrania, que ha afectado a la economía mundial. Dios nos libre de la guerra mundial. Sí. Bueno, ayer ofrecía el periódico El Tiempo concretamente, una entrevista. Ha ofrecido muchas entrevistas el presidente Duque por estos días, entregando balance de su gestión, igualmente sus ministros, funcionarios. Y aquí están algunos apartes de lo que fue la entrevista con el diario El Tiempo. ¿Qué hizo Iván Duque durante sus 4 años de gobierno? Gracias, Andrés. Un placer estar acá con usted. Lo más importante es que estamos dejando a Colombia como el primer país de América Latina en el índice global de resiliencia frente a la pandemia que tiene Bloomberg, medido en varias cosas. Logramos vacunar masivamente al pueblo colombiano. Precedentes. Logramos una reactivación económica sin precedentes, el mayor crecimiento de nuestra historia el año pasado, y como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, para este año vamos a crecer casi el doble de la economía mundial. Y lo tercero, pusimos en marcha una serie de programas sociales que nos permiten ser el gobierno de más inversión social y al mismo tiempo haber puesto en marcha un plan de reactivación donde hicimos la revolución de las renovables, las entregas de obras de infraestructura, la agricultura por contrato, las exportaciones agrícolas. Entonces creo que ese balance de haber enfrentado esa crisis y haber sacado a Colombia fortalecida de esa situación es, yo creo, que la mejor herencia que nosotros estamos dando. Ahí está el balance del presidente Iván Duque. Bueno, lógicamente siempre hay preguntas en este apartado, ¿no? Menciona usted uno de los 3 ejes que quiere destacar en ese balance, que es el tema económico. ¿Qué le preocupa en este momento? ¿Qué tema de la economía lo desvela aún, presidente? Más que desvelarme, yo creo que el mundo está viviendo una presión inflacionaria grande, y esa inflación siempre es tormentosa, y Colombia no ha sido la excepción de verse afectado. Vemos Estados Unidos en niveles de inflación que no se veían hace décadas. Nosotros hemos también tenido una inflación alta, la han tenido otros países. Yo creo que ese es el tema quizás más peligroso hoy, pero sumado también a lo que hoy ya se proyecta como una eventual recesión en los Estados Unidos, porque tener altas tasas de interés, alta inflación y una desaceleración en la economía más importante del mundo, que es nuestro principal socio comercial, pues sin lugar a dudas eso le va a traer retos grandes a nuestro país. ¿Y Colombia queda de qué manera preparada en relación a esos desafíos globales económicos? Yo creo que esa es una buena pregunta. Primero, el año pasado crecimos al 10.6%. Este año vamos a crecer por encima del 6.5%. Y para el año 2023 también se proyecta a Colombia como la economía que más va a crecer en América Latina. Eso que pero va a crecer menos. Va a crecer menos, pero eso va a pasar en muchos países. Pero aún creciendo menos, Colombia va a crecer el año entrante por encima del 3.5, yo me atrevo a pensar que pueda crecer hasta el 4%, mientras se mantengan las premisas que hoy están detonando este extraordinario comportamiento de nuestra economía. Entonces creo que por un lado ese crecimiento es bueno. Por otro lado, creo que las autoridades monetarias están tomando decisiones correctas y de manera anticipada. Y tercero, tenemos unos flujos de inversión muy grandes en el país. No solamente lo que ya hemos ejecutado, sino que estamos dejando proyectos de quinta generación. Estamos dejando el proyecto del Metro de Bogotá, la segunda línea del Metro de Bogotá, el Metro de la 80 en el caso de Medellín. Tenemos accesos Norte 2, la Lo Sur. Vamos a tener también la malla vial del Valle. Vamos a dejar estructurado Popayán, Pasto. En fin, estamos dejando una serie de proyectos que van a mantener unos flujos de inversión importantes en el país. Y en materia de finanzas públicas, ¿cómo deja la casa, presidente? Pues esa es una buena pregunta, Andrés, porque a veces escucho unas voces que dicen Duque está dejando un déficit muy grande, otros dicen Duque se raspó la olla. A mí, cuando oigo eso, me parece que hay tanta hipocresía, porque quienes dicen eso parece que se les olvidó que acabó una pandemia y que en el mundo hubo una pandemia. El año 2019, antes de la pandemia, nuestro gobierno cerró con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. El menor déficit fiscal en casi 8 años. Y claro, vino la pandemia e hicimos lo que había que hacer, que era gastar más, endeudarnos más, como lo hicieron la... Bueno, pues ahí está el balance del presidente de Colombia, Iván Duque, que deja el puesto este 7 de agosto. Asume la presidencia Gustavo Petro. Las cuentas en lo que tiene que ver con el apartado de la economía, a pesar de la pandemia y del momento que está viviendo la economía mundial a raíz de la guerra de Ucrania o esta invasión de Rusia, los datos son bastante alentadores, por encima de la media mundial. La economía mundial se prevé que va a crecer en torno al 3%, y Colombia está por encima del 6%. ¿Se mantendrá esa tendencia de crecimiento en los próximos años? Ese es precisamente uno de los grandes interrogantes. Es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Es lunes, estamos comenzando la semana y lo hacemos, por supuesto, con toda la información. Tenemos ya las 9:49. Invitación cordial para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia. El número 73 es un sitio donde vamos a encontrar los platos típicos de Colombia, ricas ensaladas de frutas y también una serie de platos típicos. Tropicalísima, servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. A propósito, se está necesitando personal para incorporar inmediatamente. Estamos hablando de que hay posibilidades de trabajo en Tropicalísima. El Café Mañanero. Mucha actualidad, mucho entretenimiento a esta hora. Escuchas la programación internacional de Latino RTV. We'll be right back. dice un viejo refrán que más vale tarde que nunca, ¿no? Las disculpas de Will Smith han llegado. ¿Recuerdan lo que pasó en la reciente gala de los premios Oscar? De Will Smith sorprendió una cachetada al presentador Tony Rock.